everybody, ¿qué tal? Un abrazo muy especial, ya estamos conectados con esta mañana del domingo clásico en la FM 106.9 y estos cuatro bloques de la FM en movimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La dirección y programaciones del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez. En tiempos de coronavirus y de confinamiento, lo importante es que la familia esté unida y por supuesto tome las mejores decisiones en estos tiempos, arropándose, acercándose y siendo consciente de esta situación. De verdad que nos encanta que las familias antioqueñas estén unidas, que las familias colombianas hagan este mismo esfuerzo y que todas las familias en general del mundo digan vamos a vencer a este personaje de la vida que nos está acompañando en estos tiempos complicados. Soy Drixer, bienvenidos, la dirección y programaciones de Clásico Herrera. En un ratito lo voy a empezar a leer a través de las redes sociales. Por ahora pues vamos de una vez con buena música. Antes comenzamos con Undercover y la canción Baker Street, un gran hit del pasado en este presente. Ahora escuchamos a Billy Ocean con Caribbean Queen en la FM Imparable. Radio, movemos tu música con la FM en movimiento. You shot it out, but I can't hear a word you said.

FM. Siempre. Siempre. De 8 de la mañana a 12 del día tenemos la FM en movimiento, 4 bloques con los éxitos retroelectrónicos, lo mejor del techno, del new wave, del rock and roll, del rock en español en algunas ocasiones, etcétera, etcétera. La música perfecta para la mañana del domingo clásico en la FM 106.9 en tiempos de coronavirus. Por eso tenemos que ser fuertes, seguir creyendo, no parar de creer y, por supuesto, arropar a nuestra familia, arroparnos y rodearnos de gente buena que diga, hey, si estás enfermo, si tienes el coronavirus, te vamos a cuidar y vamos a salir adelante como sociedad. Soy Drixer en la FM, ya tenemos publicación a través de Facebook, la FM Colombia, nuestro perfil nacional, el perfil de la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín e Instagram la FM Medellín. Antes teníamos Alphaville con Vicky Japan. Antes voy a saludar a algunos oyentes antes de continuar con los éxitos retroelectrónicos. Saludo a Mela de Boy. También está por ahí Morenita Oscurita. Un abrazo para Morenita Oscurita. También está Guine Claudia 18 que nos saluda desde Versalles. Angelita 25 nos escribe desde la América. Luna del Mar Pérez nos dice, hey, un abrazo muy especial, gran día, por aquí estoy haciendo un poco de ejercicio, abdominales, flexiones con ustedes. Y Roxana también nos envía un abrazo muy especial en esta mañana del domingo clásico. Vamos a escuchar a Calvin Harris con Summer en la FM. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, siempre conectado a la FM. We'll be right back.

siempre. Yeah. Siempre. And I've got this to say to you. Yeah. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. La la la la long, la la la la long, long, long, long, long. Yeah. La la la la long, la la la la long, long, long, long. Push it, push it some. En esta primera hora de la FM en movimiento tuvimos música de Will Smith, Irene Carter, Calvin Harris, Alpha Bell, Baker Street, la canción de Undercover, Caribbean Queen también sonó de la mano de Billy Ocean y David Guetta estuvo con Titanium. Antes de la isla de Jamaica, Inner Circle con la canción Sweat a la la la balón. En la número uno de los clásicos vamos a ir con esta canción y luego iremos a la pausa comercial en la número uno. Forever, la FM bad, siempre. Bad boy. Esta es la FM. La FM, mis clásicos siempre. Wild boys are calling. Emisora que mueve los domingos por vos, la FM, en movimiento, siempre.